Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Portón Negro es una localidad argentina del departamento Pilagás, queda a unos 194 kilómetros de la ciudad de Formosa. Se encuentra entre el Riacho Porteño y la Ruta Nacional 86. En esa localidad, puntualmente a la tarde, no te podés enfermar. Carlos, un vecino del lugar, se acercó hasta el Ministerio de Desarrollo Humano para pedir al ministro Aníbal Gómez una solución urgente. Esto nos decía. Tenemos una salita donde solo hay un enfermero que trabaja de lunes a viernes de 8 a 11. Lo que hoy traemos acá al petitorio es solicitando médicos permanentes. No tenemos medicamentos, necesitamos que haya enfermeros las 24 horas. Y con todos esos argumentos venimos acá al ministerio a pedirle por favor, porque le compete a él, de que podamos tener todo eso que estamos requiriendo. Carlos contó además el recorrido que tenían que hacer hasta llegar al hospital más cercano a esa localidad. Realmente la necesidad es cada vez más grande, donde es un lugar donde calcularle hay entre 1.400 aproximadamente personas, cuales niños, ancianos, gente con discapacidad, necesitan de esas urgencias, de esos médicos que hoy no los tenemos. No hay médico, no hay nada, no tenemos hospital. El hospital más cercano está a 20 kilómetros y bueno, si no tenés movilidad es imposible poder llegar hacia ahí. Ahí no sabemos lo que es una ambulancia. Los vecinos reclaman medicamentos y más personal médico. Te tenés que enfermarte de 8 a 11 y después todo el día, sábado y domingo o feriado, olvídate, no tenés accidente, no podés enfermarte, no podés ningún problema porque no tenés quien te atienda. No vas a tener quien te pueda dar ese paracetamol o nada, una curita o un pedazo de venda. No hay nada, ese es el problema. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.